Hoy vamos a poder conversar con Marcela Vega, de la empresa Calicrates, y nos va a hablar del Mini Accessibility. Hay que recordar que Marcela Vega es de la empresa Calicrates, como hemos hablado, una entidad en la que ha confiado el Instituto de Deporte y Juventud para realizar los talleres de Mini Accessibility Jam, jóvenes diseñadores y diseñadoras de Navarra que van a crear diseños accesibles junto a personas con discapacidad en Tudela dentro de este programa. Bienvenida a la programación local de Radio Tudela Radio, doña Marcela Vega, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, Paul. Buenos días. Encantado de saludarte. Cuéntanos un poco cómo comenzó toda esta aventura. Bueno, pues mira, la idea la cogimos de las Jam que se hacen en Pamplona, que es un evento que se hace en todo el mundo, donde se juntan simultáneamente personas creativas para resolver un problema en concreto. Entonces, estos son unos eventos que duran un fin de semana, pero nosotros decidimos hacerlos más cortos, de día y medio, y además hacerlos específicamente en el tema de la accesibilidad, porque vimos que era un tema que hacía mucha falta trabajar y dar a conocer, con lo cual pensamos que este formato de evento así comprimido, donde se tratan diversos temas y hay mucha creatividad y mucho dinamismo, pues nos podían servir para que la gente pues empezase a entender más ese concepto de accesibilidad y de diseño para todos. Recordamos que son de asistencia gratuita y que las inscripciones están abiertas. Solo se cuenta con 16 plazas. Esto va a ser viernes 12 y sábado 13. Es correcto, sí, son pocas plazas porque como es un formato de taller, lo que vamos a estar es todo el tiempo trabajando. Entonces hacemos grupos y esos grupos pues van a tener un problema concreto a resolver, de una solución de la vida diaria de una persona con discapacidad. Y pues el grupo que presenta el proyecto, que le damos más posibilidades, pues va a tener un apoyo durante un mes para que tenga continuidad. Vamos a ponernos en un ejemplo, Marcela. Sí, vale, pues mira, por ejemplo, te cuento lo que hicieron los grupos de la Mini Jam de Pamplona, que se hizo el año pasado. Uno de los grupos diseñó una marquesina de autobús, pero con todas las características para que las personas ciegas, por ejemplo, y personas con discapacidad física, pues pudiesen utilizarla. Luego, otro grupo diseñó una aplicación móvil, una app, en la que lo que querían hacer es que las personas ciegas tuviesen mayor facilidad de hacer la compra en un supermercado. Y por último, hubo un grupo que hizo un escalón, le llamaron medio paso, y era un dispositivo que lo acoplaban a una muleta para las personas que tienen problemas de discapacidad física, y esa muleta desplegaba el escalón. Entonces lo que hacía es que en vez de subir un escalón como los que conocemos, que los encontramos en cualquier sitio, de 17 centímetros, pues esto reducía el escalón a la mitad, con lo cual pues las personas tienen que hacer menos esfuerzo al subir el escalón, sí, cuando tienen una operación de cadera o... Pero entiendo que en estos talleres o mini jam, que es como los denomináis, vosotros sois los que ponéis los problemas y son los creativos los que encuentran la solución, ¿no? Son los usuarios los que ponen los problemas. Lo que es distinto de este evento, y por eso es tan llamativo también, es que aquí le damos la participación directa a las personas con discapacidad. Tenemos una mesa redonda donde primero un grupo de personas con distintas discapacidades, distintas necesidades, cuenta su vida diaria y cuenta los problemas que pueden tener en el día a día. Y entonces de ahí los grupos de gente coge la idea, una idea en concreto, para desarrollar durante el día y medio que estaremos trabajando. Qué bien. Que se quieren inscribir, que les apetece acercarse, las inscripciones están abiertas. La Mini Jam se llevará a cabo el viernes 12 y el sábado 13 de mayo en el Centro Cívico de Lourdes, en la calle Bernardo Escos Catalán. ¿Alguna recomendación más que quieras hacer, Marcela? Nada, que corren a inscribirse a www.calicrates.eu, porque nos quedan 2 plazas para el taller. Entonces, bueno, pues todavía hay tiempo, pero nos quedan poquitas plazas. ¿Solamente se puede acceder a esa inscripción a través de internet? Sí, pero bueno, si alguien tiene alguna dificultad para inscribirse, nos puede llamar al número fijo de Calicrates, al 948-315-288, y le ayudaremos con la inscripción o nosotros mismos le inscribimos. O sea, no es una cosa imprescindible que sea por internet. Pues es el vamos formulario, a... pero si tienen dificultades, que nos contacten. Muy bien, pues vamos a repetir el teléfono, si te parece. Claro que sí, 948-315-288. Ya lo han escuchado, a lo largo de las dos jornadas las personas van a poder hacer un prototipo de su objeto a través de una, por ejemplo, ¿no? Van a poder utilizar una impresora 3D. Sí, efectivamente, mira, y aprovecho para dar las gracias a Mateo Muñoz, a FabLab Coworking, que nos han ayudado con todo el tema de la impresión 3D para que podamos tener estos dispositivos. Y, por supuesto, a los socios colaboradores y organizadores Vidorreta Design, al Ayuntamiento de Tudela y a las entidades de personas con discapacidad que son AMIMED y ANFAS que van a participar. Y luego pues también a Consorcio EDER y a la Asociación Universidad y Discapacidad que nos han ayudado con la difusión. Todo esto es este próximo fin de semana, viernes 12, sábado 13 de mayo, hoy con nosotros doña Marcela Vega de la empresa Calícrates, que nos ha hablado de estos talleres que se realizaron en Pamplona y que este próximo fin de semana se van a llevar a cabo en Tudela. Así que si les apetece, como ya nos ha dicho el teléfono, 948-315-288. 948-315-288. Solo quedan dos plazas y es gratis. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día, Paul.